Notaréis la ausencia de Asunción, el esposo de Amparo, que siempre están aquí delante, juntitos. No está con nosotros porque no se encuentra bien, ya lleva días que está muy, muy delicado de salud. Así que, como lo echamos de menos, os invito a que os acordéis de él, oréis por su salud, por su estado de ánimo, y podáis apoyarles con vuestras oraciones y vuestros saludos, amparos, siempre que queráis. Quisiera compartir con vosotros un tema más de esta serie que nos está ocupando. Un camino nuevo y vivo. Sabéis que ese título se toma de un texto de la carta a los Hebreos, en el Nuevo Testamento, y que recuerdo hace muchos temas vimos cómo lo que quería decir es que Jesús inició con su encarnación y su interés por nosotros, pasando por ser nuestro sacrificio vivo en la cruz, y después por ser ministro, sacerdote en el lugar santo del santuario celestial y más tarde sumo sacerdote en el lugar santísimo, donde ahora oficia en nuestro favor la intercesión y la obra de juicio y limpieza de los pecados. Todo eso abre un camino nuevo y vivo de posibilidades para los seres humanos que aceptan a Jesús como su Salvador, que se inicia en el momento en que un ser humano acepta a Cristo ofreciéndose en la cruz como su Salvador y que culmina con la santificación total de ese ser humano, hecho a la imagen de Dios de nuevo después de la restauración de todas las cosas, después que Jesús acabe la obra de la redención en el lugar santísimo. Pues bien, de ahí tomó título nuestra serie de temas. Y hoy lo continuamos ya, el noveno tema que hemos dado dentro de esta serie. Puede parecer muy complejo cuando miramos así de pronto esta diapositiva, pero vamos a descubrir que no es tan complejo si poquito a poco lo vamos desgranando. Este tema exige toda nuestra atención durante un rato para poder comprender qué es lo que quiere decirnos el Señor. Seguimos con el mensaje del testigo fiel y verdadero. ¿A qué iglesia? A la Odisea. Así es como se presenta cuando nos habla a nosotros. Hoy vamos a tratar de entender por qué la Odisea es la Odisea. ¿Entendéis la pregunta? ¿Por qué la Odisea es la Odisea? En otros temas vimos que la característica que se presenta en la Biblia a la iglesia, al ángel de la iglesia en la Odisea, es que esta iglesia era ¿cómo? Tibia, es decir, ni fría ni caliente, y que tenía una autosuficiencia basándose en cosas inútiles, y que el Señor la llama a esta iglesia a arrepentirse y a entregarse. Pues bien, hoy la pregunta es otra. Todo eso lo habíamos visto ya. La pregunta es, ¿por qué la Odisea es la Odisea? ¿Por qué tiene que ser así? Si nosotros nos reconocemos en la Odisea, si reconocemos el estado nuestro, en el estado descrito en la carta a la Odisea, ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué nos hemos convertido en la Odisea? ¿Os parece suficientemente sugerente? ¿Verdad que sí? Pues vamos a ir poquito a poco. Os invitaré a que no cerréis nunca la Biblia. La dejéis abierta en Apocalipsis capítulos 2 y 3. Sabéis que los siete mensajes a las siete iglesias, uno para cada iglesia, está en Apocalipsis capítulo 2, hasta el final de Apocalipsis capítulo 3. Yo os recomendaría mantenerlo abierto y eso os permitirá conectar constantemente con el tema. A ver si somos capaces, sin copiarnos de la Biblia, de saber cuál es la secuencia. ¿Cuáles son los nombres de las siete iglesias? ¿Éfeso? ¿Cuál más? Pero sin mirar, ¿eh? ¿Esmirna? ¿Pérgamo primero? ¿Tiatira? ¿Sardis? Muy bien, Margarita, Filadelfia. ¿Y la Odisea? Ahí los tenemos. Éfeso, ¿alguien recuerda más o menos qué época? Esto nos servirá para todo el tiempo. ¿Cuál es la época que ocupa la iglesia de Éfeso? Sabéis que en la explicación tradicionalmente la iglesia adventista es que las siete iglesias son siete periodos de tiempo que transcurren sobre el cristianismo desde que Jesús viene la primera vez hasta los momentos previos a la segunda venida. Es una visión panorámica del cristianismo desde el punto de vista de su apego al plan de la salvación y de su lealtad al plan de la salvación, ¿no? Después venía Éfeso, ¿en qué época? Tradicionalmente, como lo hemos enseñado siempre, que está bien. Primer siglo, muy bien. Después, a ver, que estoy andando al revés. Después, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Muy bien, y aquí tenemos los periodos de tiempo. Éfeso sería la iglesia apostólica, el tiempo mientras los apóstoles vivieron. Esmirna, siglos 2, 3 y 4. Pérgamo, a caballo entre el siglo IV, V y VI, Tiatira, VI al siglo XVI, es decir, toda la Edad Media, Sardis, la época de la Reforma Protestante, siglos XVII y XVIII, Filadelfia, no se ve en negro, ¿verdad? Pero bueno, luego no nos servirá más. Filadelfia, siglo XIX, y Laodicea, siglo XIX, la época actual, y bueno, pues hasta que Jesús decida venir, porque después ya no hay otra iglesia en Apocalipsis. Vamos a ir comentando poquito a poco este cuadro. Si vosotros tenéis la Biblia abierta por el capítulo 2, seréis capaces de seguirlo muy bien. La pregunta a la que tenemos que responder es por qué la Odisea es la Odisea, por qué es tibia, por qué necesita arrepentimiento y celo. Para poder responder a eso, por qué la Odisea es una iglesia indefinida, parece que se adapta a todo, que todo le parece bien. Para poder responder a eso y por qué la iglesia tiene falsa seguridad, la iglesia de la Odisea, tenemos que entender el resto del cuadro. Porque esa iglesia no viene ahí sola, viene después de otras seis. Vamos a tratar de entenderlo, veréis que no es difícil. A la iglesia de Éfeso, si lo tenéis delante, Apocalipsis 2, Jesús le dice que tiene ahí algo que no le gusta. ¿Quiénes son? Los nicolaitas, claro que lo tenéis aquí puesto, pero es para que no os perdáis. Ahí dice, están entre vosotros los nicolaitas a los cuales yo aborrezco. ¿Qué eran los nicolaitas? ¿Alguien tiene una idea sobre esto? Hay varias explicaciones. Yo os voy a exponer la que me parece mucho más equilibrada, más justificada en el texto y que encaja en el panorama general de las siete iglesias, Los nicolaitas, según un antiguo predicador del siglo III, eran un grupo de personas, una especie de corriente de pensamiento que se llamaban los gnósticos. No hace falta recordarlo. Pero que su idea básica era que lo material no puede ser bueno, solo lo espiritual. Y si lo material no puede ser bueno, Dios que es espíritu, ¿estáis de acuerdo? Jesús dijo que Dios es espíritu. No se pudo hacer un hombre con materia, porque eso no es bueno. Y Dios es bueno. Ese era su argumento. Entonces, claro, la conclusión es que Jesús, en realidad lo veíamos como un ser humano normal, pero no lo era. Esa era la conclusión de los nicolaitas. ¿Me seguís, verdad? Claro, como ellos pensaban que Jesús no era un ser humano como parecía serlo, de ahí venía otra conclusión. Claro, entonces Jesús vivió como vivió, en perfecta armonía con la voluntad de Dios, porque no era como yo. Si hubiera sido como yo, no habría podido. Y entonces surgió dentro de la Iglesia cristiana del primer siglo, pues una convicción entre muchos antinomista. Antinomista quiere decir que la convicción de que la ley de Dios no la podemos guardar. Si queréis ver un ejemplo de eso, sin perder Apocalipsis, buscáis Romanos capítulo 6 y allí vais a ver una discusión del apóstol Pablo con ellos en la que Pablo les dice, pero vamos a ver, si habéis muerto al pecado en Cristo, ¿cómo más viviréis al pecado? ¿Ofreceréis vuestros miembros al pecado o a la justicia? Y el apóstol Pablo les discute que sí, que en esta vida podemos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, por el poder de Dios. Eso era un grupo que, pues que estaba en la iglesia en el primer siglo. Y en la carta a Éfeso, en Apocalipsis, Jesús les reprocha qué cosa. Le dices, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Dejó el primer amor. Claro, cuando uno... Imaginaos una chica que tiene el novio, que lo quiere. Bueno, lo quiere que se le caen los ojitos por él. Lo tiene ensalzado en un pedestal. Su novio es por lo menos perfecto. Por lo menos. Y de pronto alguien le viene con un chisme y le dice, pues tú no sabes dónde he visto yo a tu novio. Y se le caen los palos del sombrajo. Y entonces el primer amor desaparece. Es bonita la playa y apetece, pero estamos en otra cosa, ¿no? Cuando llega el grupo de los nicolaitas diciendo, no, no, si Jesús no es como tú te lo imaginas. Cuidado, que ese del que tú estás enamorado, ¡ja!, vivió como vivió, porque tenía un as guardado en la manga. Es que él no era como tú. Claro, la iglesia se le caen los palos del sombrajo. Dice, pues anda, pues todo lo que nosotros queríamos ser como él resulta que no se puede. La iglesia pierde el primer amor. Si leéis la carta a los Efesios, descubriréis algunos de estos rasgos. Como Pablo pide por la unidad entre ellos, pide por los matrimonios en la iglesia empezó a resquebrajarse porque cambió su visión de Jesús. ¿Os da tiempo? Seguimos avanzando. Estamos en la iglesia de Esmirna, siglos 2, 3, 4. ¿Y qué cosa mala le reprocha el ángel, le reprocha el testigo fiel a la iglesia de Esmirna? Lo tenéis ahí en los versículos 8 al 11 de Apocalipsis 2. Apocalipsis 2, del 8 al 11. ¿Alguna cosa que le reproche? No, Boris, no. El Señor miró su iglesia en aquella época y no encontró nada que reprocharle. Aquella fue la época que cuando vemos las películas de romanos antiguos y perseguían a los cristianos, esta es la época. Una época en que las persecuciones eran constantes, no eran universales, pero eran constantes. Los cristianos una veces por ser confundidos con judíos y otras veces porque eran cristianos, eran perseguidos. La época de los leones en el circo es esta. Era una iglesia perseguida, Y claro, cuando se vive en tiempos de persecución, tiramos 50 años atrás, cuando estabais en Cirilo Amorós, los pocos que quedáis, vuestro pastor era Eugenio Rodríguez. Para ser adventista había que tener espolones, ¿sí o no? No se venía a la iglesia a jugar porque podías perder tu trabajo, tu reputación, todo. Pues a esta iglesia les pasaba igual. Era una época de cruda persecución y la iglesia se purificó de manera natural. Quedó el que era y el que no era se marchó. No obstante, en la sombra, mientras aquellos pocos fieles sobrevivían en catacumbas, en la sombra empezaron a surgir como pequeños brotes algunas ideas acerca de la persona de Jesús que darían su fruto más tarde, en la época de la Edad Media, pero que allí surgieron. Me refiero al marcionismo, docetismo, gnosticismo. Todas estas son ideas que pretendían que Jesús no podía ser verdaderamente humano. Por ejemplo, docetismo significa parecer. Un doceta es el que decía parece. Jesús parece, pero no es. Cuidado. Parece igual que tú, pero no es. Parece el hijo de un carpintero, pero cuidadito, es Superman. ¿Entendéis? Parece un periodista, pero es Superman. El gnosticismo, lo hemos comentado antes, el marcionismo igual, comentaban que Jesús no es Dios encarnado, hecho hombre, sino que Jesús es Dios que ha tomado otra apariencia y parece hombre, pero cuidado que no es hombre. ¿Qué os parece todo eso? ¿Verdad que no? Jesús era Dios, pero llegó a ser hombre de verdad. Bueno, pues estas ideas y aún otras llegaron a aparecer en esta época. Es decir, hablar empezó a gestarse en la mente de los cristianos la idea de un Jesús no humano del todo. No humano a la manera como se es humano, sino solo en apariencia. Empezó a gestarse también la idea de que se pueden ganar méritos para salvarse. No te preocupes, me quedo aquí abajo y así, gracias. Pero eso daría fruto más tarde. Como había mucha discusión acerca de quién era Jesús, de cómo era Jesús, se convocó un concilio, ahí donde leéis el concilio de Nicea, año 325. Pero un detalle anterior. En esta época, la época de Pérgamo, ¿veis en la Biblia qué cosa se le reprocha? ¿Hay alguna iglesia satánica hoy? ¿Había iglesia satánica en esa época? Aparentemente no, pero si lees en la Biblia verás que sí. Ahí dice la sinagoga de Satanás. ¿O dónde está Satanás? La sinagoga de Satanás. ¿Qué era la sinagoga de Satanás? Lo habéis leído en el mensaje, ¿verdad? ¿Qué era la sinagoga de Satanás? ¿Qué era una sinagoga? La iglesia de los judíos, dijéramos, ¿no? Pues bien, la idea es que el diablo había procurado que entre los judíos que vivían en regiones fuera de Israel, nacieran ideas extrañas acerca de la personalidad de Jesús, judíos convertidos al cristianismo, que eran incapaces de ver en Jesús a Dios o de ver en Dios a Jesús hecho hombre. Pues bien, estas ideas eran promovidas mayormente por los cristianos venidos del judaísmo. Y de ahí que se le llame a ese conjunto de ideas que niega la personalidad completamente humana de Jesús, la sinagoga de Satanás. Pues bien, en el año 325 hubo un concilio de obispos cristianos y llegaron a un acuerdo entre ellos acerca de quién era Jesús para no pelearse. Allí aceptaron algunos términos, pero la discusión no se cerró, porque veréis, la verdad no se puede establecer a base de votos en concilios. La verdad se establece cuando en el estudio de la palabra de Dios el Espíritu Santo pone convicción en la mente de uno y de otro y de otro y de otro y se alcanza una unidad. Pero el hecho de que se haga un concilio y se decida cuál es la verdad no hace que los que la vean de otra manera la vean de esa. ¿Me entendéis? No sé si os interesa mucho todo esto. Seguro. Luego os va a interesar mucho, pero si no os explico esto diréis, te lo sacas de la manga, José. Necesito explicároslo. Pues bien, llegamos a la época de Pérgamo. El Señor le reprocha a Pérgamo en el versículo 14 una cosa. ¿Qué es? ¿Qué es? Que retiene la doctrina de Balaam. ¿Quién era Balaam? Es un ejemplo del Antiguo Testamento. ¿Quién era Balaam? Era, bueno, era un profeta que se portó mal, pero era un profeta de Dios, ¿no? Pasa que el tipo se portó muy mal. ¿De qué pueblo era? ¿Era israelita? No, no era israelita, era una monita. Era un extranjero, no era de Israel. Sin embargo, tomó el papel de profeta. ¿Y qué es lo que hizo Balaam? Balaam trató de maldecir porque Balak se lo decía, el rey Balak, que era extranjero y quería vencer a Israel, le decía que maldijera a Israel. Y Balaam no podía, cuando quería maldecirlo, lo bendecía, ¿verdad? Bueno, pues en un momento dado, Balak le dijo, bueno, ¿y qué hay que hacer para destruir a Israel? ¿Y qué es lo que propuso Balaam? Os diré una cosa. Cuando sale uno de entre nosotros y tiene recelos contra la iglesia, él más que nadie sabe cómo hacer daño en la iglesia. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que habéis conocido de esto? Pues Balaam sabía muy bien, más que nadie, cómo hacer daño al pueblo de Israel. Y cuando Balak le pregunta cómo destruimos al pueblo de Israel, Balaam dice, esto es muy sencillo. Lo que tienes que hacer es casar a vuestras hijas con los hijos de Israel y a vuestros hijos con las hijas de Israel. Que ahí es donde tienen el punto flaco estos. Por ahí se comen lo que haga falta. Ah, y así ocurrió. Empezaron a mezclarse los pueblos e Israel se corrompió. La doctrina de Balaam no es más que el hecho de decir, mirad, en el primer tiempo la iglesia tuvo que salir del sistema, tuvo que alejarse del sistema para poder acercarse a la verdad. Después la iglesia fue perseguida por el sistema. Cuando el diablo vio que persiguiendo a la iglesia no conseguía nada, decidió, mira, lo mejor sería que la iglesia y el poder se acerquen, que los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Que confundamos a la iglesia con el poder. Esta es una época, siglos IV, V, VI, en que la iglesia cristiana fue primero tolerada, de ser perseguida, ser tolerada, después ser aceptada como religión del imperio y después impuesta a las conciencias. La iglesia se confundió con el poder. ¿Y cuál fue el resultado de la política de Balaam en el pueblo de Israel? Decadencia, corrupción. Lo mismo la iglesia de esta época, si leéis ahí el mensaje lo veréis, es una iglesia con una tendencia paganizante, una iglesia con una tendencia a coger las cosas del paganismo. Es la época cuando se empieza a guardar el domingo en la iglesia, a adorar ídolos que se les ponen nombres de santos. Esta época, la época en que empieza a surgir el germen del cesaropapismo, una época con un declive espiritual importante, una época en que la iglesia pierde su identidad porque se empieza a confundir con el poder y, por supuesto, tiene que ofrecer algo, algo tiene que perder. Seguimos en el recorrido y llegamos a la iglesia de Tiatira. Toda la Edad Media, incluyendo la época de la Ilustración, del Renacimiento, Tiatira. Ahí, ¿qué es lo que reprocha Dios a la iglesia? ¿Tiene alguien dentro? Jezabel. Dice, tienes contigo a esa mujer que yo quiero tanto, que se llama Jezabel. ¿Dice eso? A ver quién encuentra lo que dice sobre Jezabel. La iglesia a Tiatira. Dice ser profetisa. Y enseña a fornicar y adulterar a los hijos de mi pueblo. Y a comer a los cosas sacrificadas a ídolos. Igual que Balaam, pero más. ¿Conocéis la historia de Jezabel? Si hubo una, y me vais a permitir la palabra, arpía en el Antiguo Testamento, esa fue Jezabel. Se las tuvo, ¿eh? Tremenda. Si temió un profeta alguna vez, fue por culpa de Jezabel. Elías temió a Jezabel, no temía al rey Acab. El rey Acab un día viene y le dice, así que eres tú, Elías, el que arruina el país. Y Elías le dice a la cara al rey, tú eres el desgraciado que está arruinando el país. Y le llama con una palabra parecida a esta, que hoy habría que traducir por esta. Pero cuando se trata de Jezabel, Elías no quiere saber nada, nada. Jezabel fue una mujer absolutamente corrupta que corrompió la religión y el poder en Israel. Esta es una época, la época de la Edad Media, la época de las sombras, de la oscuridad en el cristianismo. La época del mayor poder de la Iglesia Católica en todo su esplendor. La época de la profecía de los 2600 años. Estamos en esa época, cuando el mayor poder de la bestia estaba en activo. Fue una época en la que da su fruto las doctrinas que empezaron a nacer en la época de Esmirna. Bueno, si Jesús no era como nosotros, si hubiera sido como nosotros, no habría podido ser ni nuestro Salvador, ni habría vencido al poder del pecado. Si Jesús no era como nosotros, entonces en realidad Jesús no venció al pecado, sino que dio un rodeo, no se enfrentó a él. Ese era el razonamiento, y es verdad. Si Jesús no es como yo, no se enfrenta al pecado, le da un rodeo. ¿Sí o no? Bueno, pues eso quiere decir que al no ser vencido el pecado, hay que hacer algo para ganarse el favor de Dios. Vamos a hacer méritos y vamos a venderlos. Y veréis que no eran tontos, ¿eh? No penséis que eran tontos, no. A ver, alguien que sepa mucho de Biblia. Todos sabemos bastante. Manuel, te voy a hacer una pregunta. Manuel sabe de Biblia, te lo aseguro. Manuel, ¿Jesús dice esto sí o no? Solo puedes decir sí o no. Que tú ores en secreto, cerrada tu puerta en tu habitación, y tu padre que te oye en secreto te recompensará en público. Sí, lo dijo Jesús. Jesús dijo que si tú dabas, pero tu mano izquierda no sabía lo que daba tu mano derecha, el Señor te recompensará. ¿Verdad que esas cosas las dijo Jesús? De modo que el Señor recompensa las buenas obras. ¿Sí o no? Lo dijo Jesús. Y si el Señor te recompensa más de lo que tú necesitas, guardamos las recompensas y se las damos a otro que no haya hecho tantas cosas buenas. Y así, si yo tengo poco y tú tienes mucho y tú te vas a salvar, pues de lo tuyo mucho que te sobra me añades un poco y nos salvamos los dos. Choca, ¿sí o no? No, no podéis decir que no. Jesús lo dijo. Disculpad. ¿Sí o no? Bueno, vosotros decís que no, pero Santo Tomás de Aquino escribió así la Suma Teológica con este argumento y la mayor parte del cristianismo ha dicho que sí. Y todo esto fue consecuencia de que Jesús en realidad no venció el pecado como hombre, lo rodeó. ¿Os dais cuenta cómo una concepción acerca de Jesús nos lleva a otra idea diferente de la salvación? Porque evidentemente la salvación no es por obras ni por recompensas. Claro que Jesús recompensa, claro que el Padre recompensa a sus hijos, pero porque ya son sus hijos. ¿Os dais cuenta? Creer de una cierta manera acerca de Jesús nos lleva a entender la salvación de otra cierta manera. No podemos creer en un Jesús que le da un rodeo a la tentación y al pecado y creer en una salvación por la fe en un Cristo que venció el pecado, porque no lo venció. Ni siquiera se enfrentó. Pero un Cristo que enfrentó el pecado en tus condiciones, que lo padeció y por lo que sufrió, ¿qué? ¿Aprendió qué? Obediencia, según está escrito. Así, él venció el pecado. Y ahora tiene el poder para que por la gracia en mí el pecado no sea fuerte. Y la salvación es por la fe, por la gracia, por medio de la fe en un Cristo que venció. Bueno, Jezabel era la corruptora por naturaleza. Por naturaleza. Pues bueno, Tiatira es la iglesia corruptora por naturaleza. El germen de la corrupción está ahí. ¿Y cuál es la consecuencia para una iglesia que ya no conoce la salvación? Pues si leéis, veréis que es pues una tendencia paganizante, una iglesia inmoral, inmoral. Una iglesia impenitente, una iglesia que dice creer, pero el poder de lo que cree no se ve. La gente no cambia. Creen, pero no cambian. Entran a misa y después se comen vivo al vecino de arriba. No creen. Y su creen, pero su creencia no tiene poder. Porque no es el plan de la salvación. Intolerante. Ay, cuando uno no está en la correcta verdad, qué intolerante es con los demás. Qué intolerante es. La verdad lleva a la libertad. El error a la intolerancia. Seguimos. Sardis. La iglesia de la reforma protestante. Si leéis el mensaje a Sardis, mientras yo os hablo un poquito, veréis que hay una cierta recuperación de la verdad. Aquí aún hubo algunos que no vendieron su fe. Hubo siempre una iglesia de Dios, escondida. Pues hay algunos que no vendieron la verdad. Y en la reforma protestante se recupera un poco de esa verdad, solo por la fe. La Biblia sola. Se recuperan algunas cosas de la verdad. Pero a la vez que la reforma protestante, y quizá por esa causa, un movimiento intelectual explota en esa época. Es la Ilustración, la época de las luces, del racionalismo. Todo lo que no pasa por lo lógico no es verdad. ¿Y qué es lo que ocurre entonces? Pues que racionalmente, Dios no se puede hacer hombre. ¿O sí? ¿Quién me puede explicar la encarnación? Nadie puede explicar la encarnación. Racionalmente no puede ser. Así que es una época en la que se deshumaniza a Cristo otra vez. El Señor le dice a Sardis que está muerta, que tiene obras que parece que está viva, pero es como un rabo de lagartija. Aún se mueve, pero está muerto. Espérate medio minuto, verás cómo ya no se mueve más. Hace cosas, pero está muerta. ¿Verdad que lo dice? Tiene nombre de que vives, pero estás muerto. Es la época del secularismo. ¿El secularismo qué significa? Secularismo no es nada malo. Secularismo significa que la Iglesia está en su sitio y el Estado en su sitio. Que la Iglesia y el Estado no está todo revuelto y junto. Que cada cosa en su sitio. Eso es bueno, porque este movimiento es lo contrario a la confusión con el poder. A partir de Tiatira, que la apostasía fue en lo más profundo, Dios trata de recuperar una iglesia. Y el primer paso que se da, gracias Rosy, el primer paso que se da es que la iglesia y las cosas de este mundo estén separadas. Pero tiene como problema el hecho de que hagamos de la religión solamente una cosa para la iglesia. Y no la vivamos en el día a día, en las cosas cotidianas. Llegamos a Filadelfia, siglo XIX. Hay un gran interés en el mundo entero por el reestudio de las profecías de la Biblia, especialmente de Daniel y Apocalipsis. Y la gente empieza a descubrir que es probable que Jesús venga pronto. Y el estudio de las profecías de la Biblia lleva a un despertar. Esta iglesia, este movimiento, para poder seguir en esa dinámica de estudio de la Biblia, tiene que salir completamente del sistema, porque hasta en las iglesias se los mira mal. Os diré algo. Cuando uno se pone a estudiar la Biblia a fondo, hasta los que se sientan a tu derecha y a tu izquierda sospechan de ti. Hasta esos. Tienen que salir del sistema. Dios empieza a sacar su iglesia otra vez del sistema. Una iglesia a la que el Señor no le reprocha nada en la Biblia. Filadelfia. Una iglesia llena de celo misionero por explicar lo que habían descubierto, que Jesús había venido, va a venir pronto. Bueno, después de todo esto, llegamos a la Odisea. ¿Por qué la Odisea es la Odisea? Vamos a tratar de descubrirlo. A la Odisea, el Señor le reprocha una actitud de falsa seguridad. ¿Verdad que sí? Tú dices, soy rico, me he enriquecido, no tengo necesidad de nada. Y sin embargo eres un ignorante porque no sabes que eres pobre, ciego, miserable y desnudo. Yo te recomiendo que de mí compres oro afinado en fuego para que veas. ¿Recordáis todo aquello, no? Una falsa seguridad. Cree que lo sabe todo. Cree que lo tiene todo. Que anda en el buen camino. El Señor le dice, no. No es verdad. ¿Os gusta que os diga eso el Señor? No, ¿verdad que no? Es como si uno va a hacerse un análisis por rutina y le dicen, oiga, usted tiene hepatitis. Se lleva uno el disgusto del día. Pues mejor no hubiera venido al médico, como si eso hubiera remediado algo. Si lo tenías, lo tenías. Uno va a la Biblia, lee el mensaje a la Odisea y después dice, Ana, pues no somos tan bonitos. Mejor no lo hubiera leído. ¿Y qué remediamos? Si obviamos el mensaje, ¿qué remediamos? ¿Remediamos algo? Entonces lo leemos aunque nos duela un poquito. Una falsa seguridad que lleva a la iglesia a ser indefinida, a que la gente se define poco en la iglesia. Oye, ¿esto es pecado o no? Bueno, pues depende de la situación. Oye, ¿qué es lo que se cree sobre? Bueno, depende de quién hable. ¿Hace falta un reavivamiento? Sí, un reavivamiento, pero sin fanatismos. Siempre matizando las cosas, ¿no? Una iglesia que ha de salir del sistema completamente. El Señor le dice, salid de ella, pueblo mío. Es una iglesia con graves defectos a los ojos de Dios, pero eso no quiere decir que no sea la iglesia de Dios. Hay algunos que tienen dificultades de escuchar estas cosas porque creen que cuando se dice que la iglesia tiene problemas, es que Dios ya no puede amar a la iglesia. Pero ni mucho menos. Dios ama a la iglesia, aún con sus problemas, y por eso le aconseja. Es la iglesia de Dios. No hay más iglesia después. Cualquier cosa que tenga que ocurrir, ha de ocurrir dentro. Pero es una iglesia con un problema grave y el Señor tiene que curarla. ¿Os parece bien de su parte o mal? ¿Verdad que sí? Bueno, entonces, ahora os voy a hacer la pregunta yo. En este esquema está la respuesta. Yo no la he dicho en una frase, pero la he dicho. Vamos a ver entre todos. Según ese esquema, que no es más que Apocalipsis 2 y 3, según ese esquema, ¿por qué la Odisea es la Odisea? Es decir, ¿por qué la Odisea tiene una actitud de falsa seguridad y por lo tanto es tibia? ¿Por qué? Lo ha dicho, pero como aún no lo entendemos. ¿Por qué? Está ahí, es fácil. Bueno, vamos a ir por otro camino, veréis. Generalmente nos da miedo que la iglesia se vaya con el mundo, ¿verdad? Decimos, es que el mundo nos entra en la iglesia, es que el mundo. Queremos decir las costumbres no piadosas, ¿no? Pues bueno, de acuerdo a este esquema, ese no es el problema de la iglesia. Siempre habrá esa, ¿cómo llamaríamos?, ósmosis entre el mundo que permea la iglesia, la iglesia que permea el mundo. Eso, habrá unos metros de frontera que siempre estarán. Pero ese no es el problema de la Iglesia. El problema de la Iglesia no viene de fuera. Mirad cómo no. La Iglesia, al principio del todo, fue rechazada por el sistema. En el siglo I, los apóstoles tuvieron que, los primeros cristianos tuvieron que salir del judaísmo. El judaísmo tuvo que salir de Israel. Eran rechazados. En la segunda etapa, fue una Iglesia perseguida por el sistema. No solamente rechazada, sino perseguida. En la tercera etapa, el diablo se lo pensó mejor y empezó a confundir la Iglesia y el poder. El mundo y la Iglesia, para que estuvieran bien juntitos, como el pan y la margarina, ¿no? Eso llega a su culminación en la época de la Edad Media, donde la Iglesia es el poder. Y si la Iglesia no corona un rey, ese no es rey. La Iglesia y el poder es lo mismo, pero el Señor también actuaba para buscar siempre un remanente, gente fiel, y consiguió que en la siguiente etapa la Iglesia se separara del poder, en un sentido, la época del secularismo, siglo XVIII. Consiguió que un poco después la Iglesia fuese separada, fuese rechazada por el sistema. Parece feo decirlo así, pero el sistema rechaza a la Iglesia cuando la Iglesia se pone a estudiar las profecías otra vez. Pero es que al final del todo, en la última Iglesia, el Señor consigue que el mundo y la Iglesia, aunque tengan esa frontera de tierra de nadie, sin embargo, no estén juntos. Salid de ella, pueblo mío. El problema de la Iglesia, aunque veamos ahí unos metros de frontera indefinidos, no es ese el problema de la Iglesia. El problema de la Iglesia tiene una naturaleza mucho más insidiosa, peligrosa, que es el problema que el Señor quiere sanar para que alcancemos una experiencia con Él como nunca hemos alcanzado. Si no es, como digo allá arriba, el problema no es la relación con el mundo, ¿cuál es el problema? Está ahí. Está en la Biblia, no son palabras nuestras, está ahí. ¿Pero por qué? Como no se siente enferma, eso es lo que define a la Odisea. ¿Pero por qué tiene esa falsa seguridad? ¿Por qué? ¿Pero por qué lo cree que lo tiene todo? Sí, ¿por qué, Rosy? ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué la Odisea es la Odisea? ¿O pensáis que Dios extrajo una Iglesia para que fuese tan imperfecta? ¿No? ¿Dios pensó esto para la Iglesia? ¿Era el plan de la Iglesia que fuésemos así? No. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué? Hay una razón mucho más profunda que es bíblica. ¿Queréis saberla? Si no queréis perder la paz, nos quedamos aquí. Hay lecciones... Tenemos un problema, pero mirad, el Señor cuida de su pueblo y al final, dentro de su Iglesia, me gustaría que eso quedara muy claro, dentro de su Iglesia habrá un remanente fiel, puro, sin mancha, celoso. De modo que no os preocupéis. El Señor tendrá eso porque, ya lo vemos, ha cuidado de su Iglesia. Si lo dejamos aquí es estupendo. Sí, pero ¿por qué es tibia, Jesús? Sí, Jesús, pero ¿por qué estamos muy cómodos? ¿Por qué, Maribí? Es que esa es la pregunta. Estáis diciéndome todo el rato por... Vamos a ver cuál, Rosa. Casi te quemas ahí, ¿eh? Casi te quemas. Bueno, lo vemos si queréis. Pero habla la Biblia. ¿Os consta que eso está ahí en Apocalipsis 2 y 3? Mirad, el elemento, aquí hay dos elementos corruptores de la Iglesia de Dios en cualquier tiempo, solo dos. Claro, ha habido muchos modos como el diablo ha tratado de destruir la Iglesia. Hoy hasta el final, hasta con una ley dominical tratará de destruir la Iglesia, pero con eso no se puede destruir la Iglesia. El diablo tiene métodos más sutiles, que se ven menos pero que destruyen más. La ley dominical, el día que venga la ley dominical, seremos héroes, porque ante una cosa tan clara y tan agresiva, uno se vuelve héroe. Ah, pero hay cosas... Si lo queréis saber, os aseguro que os quitará la paz. Pero eso es lo que el Señor quiere. Quitarle la paz a una iglesia aposentada en una falsa seguridad, para que, habiendo perdido la paz, busque la seguridad donde la tiene que buscar. ¿Queréis perder la paz? Sí. ¿Querías decir algo, Rosa? ¿Queréis perder la paz? Bueno. He venido a traer espada y no paz, dijo Jesús. Lo dijo él, ¿eh? Manuel, ¿tú qué sabes? ¿A qué lo dijo Jesús? He venido a traer espada y no paz. Mirad. Aquí hay dos grandes elementos corruptores del cristianismo. Con ambos pudo el Señor en cada época. El primero es esa frontera, esa tierra de nadie entre el mundo y la iglesia. Pero veis que el Señor recuperó la iglesia de con el mundo. Hoy decimos, estamos en el mundo porque la gente de la iglesia hace esto o aquello. Pero estar en el mundo significa que te cogen por el cuello y o estás aquí o te matan, porque tienen el poder. El Señor sacó a la iglesia del mundo, salid de ella. Pero ¿y el otro elemento? ¿Cuál es el otro elemento? El otro elemento es un concepto acerca de Jesús. Falso. En la primera época, los antinomianos gnósticos, los nicolaitas. Más tarde, el marcionismo, docetismo, gnosticismo, ebionismo y otros sismos, que en definitiva venían a decir todos de un modo o de otro, según lo explicara un griego o un judío, que Jesús no era o del todo Dios o del todo hombre. Es decir, no era como nosotros. Todo eso hace una grave discusión en el tercer periodo y en el cuarto periodo. Llega a su mayor influencia en la Edad Media. A tal punto Jesús no es como nosotros, que a María se la idolatra. Porque si Jesús está distante de como yo soy, necesito a alguien que sea cercano. Y esa es María, que va a rogar a su hijo. Porque lo hemos hecho tan distante. Y digo yo que aquel hombre de la mano seca, aquel centurión que tenía un criado enfermo, no fueron a la madre de Jesús para que rogara a Jesús. Fueron a Jesús. Pero porque Jesús era eso, el hijo del carpintero. Era un hombre, era Dios hecho un hombre como nosotros. ¿Podéis? En la época del racionalismo, las iglesias protestantes no hacen más que heredar del catolicismo esa idea de Cristo. En el catolicismo se llama la Inmaculada Concepción de María, que significa, en la línea genética, Dios transgrede su propia ley para que la genética de la madre de María no le pase a María y, por lo tanto, la de María esté pura y no le pase impura a Jesús. En el protestantismo es lo mismo, pero se hace que Dios transgrede su ley de la genética entre María y Jesús, no entre la abuela de Jesús y María. La interrumpe ahí, pero piensan lo mismo. Piensan lo que se decidió en el Concilio de Calcedonia, que es lo que yo estoy explicando. Que Dios transgredió su ley, sus leyes, y entre la línea genética que hay entre María y Jesús, al transgredirla Dios, aunque de María podían venir deformidades, Dios rompió eso y no hubo nada de María en Jesús. María solamente era una madre de alquiler. De modo que protestantes y católicos piensan lo mismo. Unos pintados de un color y otros de otro, pero es lo mismo. En el siglo XIX, aquellos que pensaban de esta manera, pues no se preocupan de ese tema, pero son ellos, siguen pensando lo mismo. Y en la Odisea ocurre el gran fenómeno. Veis que lo he marcado, no sé si se ve mucho, con círculos negros. La herencia de los nicolaitas de los movimientos gnósticos, marcionitas, gnosticismo, docetismo, ebionismo, etc., la doctrina de Balaam, de la confusión de las cosas, todo eso atraviesa el tiempo y permea la corteza de la Odisea. Y la Odisea, en dos momentos históricos, en 1888, esos eran temas para otro día, en 1888 y en los años 1950, la Odisea decide creer como creyeron los antiguos después que los nicolaitas aparecieran. Creer en un Cristo que vadeó el pecado, que no lo enfrentó como tú lo enfrentas, que por lo tanto no lo venció, ni tuvo la dicha de salir victorioso, porque ni siquiera lo experimentó. Y claro, con un Cristo así, la Iglesia no puede ser diferente de las anteriores. La herencia de los nicolaitas es la Odisea, y voy a explicar por qué lo digo, ¿eh? Si hay una reforma que hacer dentro de la Iglesia que Dios la desea, no es la de los centímetros de la falda, que no me meto yo ni con unos ni con otros, pero digo, no es esa. No es la de qué me pongo, qué me quito, qué digo, qué no digo. Si hay una reforma que hacer en la Iglesia es purificar nuestro concepto acerca de Cristo. Purificar nuestro concepto acerca de Cristo, que es la obra que Dios todavía no ha terminado, que ha de hacer aquí, que es la obra del mensaje del tercer ángel, que es la obra del mensaje del testigo fiel a la Odisea. Me explico. ¿Tengo algún minuto o ya no los tengo, ¿no? Bueno, voy a ir rápido. ¿Veis que he puesto en diferentes colores los nombres? Está en diferentes colores porque esto es un sistema en el que Éfeso coincide con la Odisea, Filadelfia con Esmirna, Pérgamo con Sardis y Tiatira queda en el centro. Como si fueran circulitos. ¿Entendéis la idea? Si os dais cuenta, rechazada por el sistema, salida completamente del sistema. Fuera del sistema, perseguida. Se confunde con el poder, sale de la confusión del poder. Las ideas son paralelas. ¿Comprendéis esto? ¿Sí? ¿Quién no lo entiende? Porque esto es básico. Lo explico mil veces para que podamos entender. Las ideas son paralelas. Lo que ocurre en Éfeso explica lo que ocurre en la Odisea. Lo que ocurre en Esmirna explica lo que ocurre en Filadelfia. Lo que ocurre en Pérgamo explica lo que ocurre en Sardis. Pues bien, si eso es así, esto lo salto porque es de antes. Si esto es así, a Éfeso Dios le dice, ¿qué cosa? Has dejado tu primer amor. Y a la Odisea le dice, no eres fría ni caliente. ¿Y cuál es la causa de que en Éfeso, de que Éfeso dejara su primer amor? ¿Recordáis? Los nicolaitas, es decir, un concepto acerca de Jesús que lo deshumaniza. Bien, los nicolaitas. Pues como que Éfeso explica la Odisea, el problema de la Odisea no es otro que ese. ¿Por qué la Iglesia se convirtió en la Odisea? Porque aceptó la explicación acerca de un Cristo que no es completamente humano como tú y como yo. Pero tenemos la posibilidad de reestudiar, de la Biblia está ahí. Mirad, el Cristo de los nicolaitas, encarnado en la condición de Adán antes de pecar, es decir, dando un rodeo. Nuestro sustituto legal en la vida y en la cruz. Solo mi sustituto, él ya vivió, por tanto yo no tengo por qué vivir como él. De hecho, no puedo. La carne, es decir, nosotros no podemos ser sujetados a la voluntad de Dios. Por lo tanto, una iglesia relajada, sin forma, infiel. ¿Cuál es la versión de Cristo de los evangelios? Dios encarnado en la condición del hombre como existe después de la caída, porque es al que tiene que salvar, concebido por el Espíritu Santo. Nuestro sustituto y nuestro modelo en la vida y en la cruz. Es decir, como Él vivió, podemos vivir nosotros por su poder. Y la carne, es decir, como somos nosotros, podemos ser sujetados a la voluntad de Dios hasta el día en que cuando Él venga seamos transformados. Pero de aquí a entonces sí podemos ser sujetados para no pecar. Y eso es lo que deseamos en realidad. Esa es la diferencia. Pues bien, un concepto de Cristo u otro dan diferentes experiencias religiosas. ¿Es una iglesia o es otra? No son la misma iglesia. ¿Es una iglesia con teoría y sin poder o es una iglesia en el espíritu y en el poder? Pero esa reforma la tendrá que hacer el Señor. En fin, hermanos, es probable que a alguno no le haya quitado la paz. Tampoco es que yo tenga interés que se la quite. Pero sí que me gustaría que pensáis con seriedad de lo que estoy diciendo. ¿Es la Iglesia Adventista la Iglesia de Dios? ¿Sí o no? Sí. ¿Es la Iglesia de Dios en el último tiempo? ¿Hay otra Iglesia o habrá otra Iglesia de Dios? No. Ahora bien, ¿es esta Iglesia como quiere Dios que sea? No. ¿Hay una reforma que hacer? Sí. ¿Quién la hará? El Señor. ¿Con qué herramientas? Las que Él ya ha dado. El mensaje de los tres ángeles, el mensaje del tercer ángel, el mensaje del testigo fiel a la Odisea, y todo eso se resume en un concepto bíblico acerca del Dios encarnado, que es Cristo, que se traduce en una experiencia de la vida espiritual como nunca la ha vivido esta iglesia. Deseo con todo mi corazón que el Señor propicie este reavivamiento y esta reforma en nuestras mentes para estudiar personalmente la Biblia, en la mente de los que nos dirigen, para que busquen también como nosotros la verdad sobre Cristo, para que nuestros planes se sometan a su voluntad en este sentido.